Y planteamos un feminismo que no es un proyecto liberal de derechos para las mujeres, sino que es un proyecto de lucha social antisistémica. El feminismo que me gusta solo a los machos asusta y nota bien la diferencia entre hombre cis y disidencia cuando trata con les cabres con respeto, no maltrata, no busca ganar batallas para acumular medallas. Hay muchos regímenes acechando nuestras cuerpas y lo que para una es teoría, para otra es cotidiana violencia. Esto es Libres y Reverdes, programa de resistencias territoriales por Radio Las Quenches. Libres y Reverdes. En el 87.5 programa de resistencias territoriales. 87.7 FM. En la cárcel las tetas, otras necesitan que haya rampa en la fiesta. Algunas usar escote y que no te digan maraca. Otras necesitan poder levantarse de la cama. Algunas buscan sentir como su útero palpita. Y otras en lista de espera para la vaginoplastía. Algunas quieren ejercer trabajo sexual viola. Y otras necesitan poder trabajar en otra cosa. Algunas no se sacan los pelos porque resistencia. Y otras quieren depilar sin escarnio de una jueza. Algunas andar con peto y tocarse los rollos. Otras usar hijab tranquila y no recibir odio. Algunas necesitan que describas una imagen. Y otras poder abortar sin culpa y sin cárcel. Algunas dejar de ser forzosamente esterilizada. Otras que de su libertad las tienen privada. Otras que su cultura milenaria está siendo exterminada. Otras que por barrera lingüística están siendo apartadas. Algunas necesitamos aprender señas. Otras que le pregunte si es él, ella o ella. Algunas son valientes, borrachas y viciosas. Y otras que lucides se sienten más peligrosas. Una es arte de ser sexualizada, ya cansada. Otras por el racismo sexual y exotizada. Otras potres guarras que la erótica les ha sido negada por social norma donde su cuerpo no es contemplada. Una es tomar por asalto un género prohibido. Otras que no quieren caber en ningún binarismo. Y otras posicionadas desde experiencia cotidiana del ser mujer, no como mandato, sino como clase maltratada. Una es que el poliamor libera sus corazones. Otras que el vínculo único se ajusta a sus pasiones. Hay mujeres cis y trans que aman otras mujeres y otras que los varones cis les apetecen. Hay otras que desean solo a la disidencia y otras asexuales que el deseo no contemplan. Y hay cientos de conceptos para formar de vincularse. No es necesario que en gusto seamos todos iguales. Cada uno sabe hasta dónde puede llegar. Mucha variedad para pretender en el hacer uniformidad. Confío plenamente en que mutar jamás termina y espero que para no dañarnos tengamos sabiduría. En los temas que nos manejamos sentimos seguridad y no podemos creer que otras no lo han pensado ya. Si sientes tedio de lo lento que les otros van, fíjate en ti mismo, en lo que te falta por cuestionar. Un consejo personal para controlar esa ansiedad, piénsate hace 10 años y esa arrogancia bajará. Espero que el feminismo nos apañe a liberarnos y que no se vuelva en otra trampa para asfixiarnos. Porque no hay un feminismo, hay muchos feminismos hoy muy vivos y que están naciendo en nuestro continente. El feminismo que me gusta solo los machos asusta. El feminismo que me gusta se cruza con otras luchas. El feminismo que me gusta ganar medallas no busca. El feminismo que me gusta por supuesto es anti-yuta. El feminismo que me gusta solo los machos asusta. El feminismo que me gusta se cruza con otras luchas. El feminismo que me gusta ganar medallas no busca. El feminismo que me gusta por supuesto es anti-yuta. Hola, hola, estamos aquí en esta nueva temporada de Libres y Reverdes. Les damos la bienvenida, les saludamos con un afectuoso ahí cariñito a quienes hoy día nos están escuchando, o que nos van a escuchar en realidad, porque si bien este programa, la nueva temporada, los días miércoles a las 15 horas, por hoy que tuvimos unos problemitas técnicos y de comunicación, paradójicamente en un medio comunitario de comunicación. Hoy día nos van a estar escuchando a las 17, pero ya todos los miércoles a las 15 horas, Libres y Reverdes por la 87.5 y la 87.7 en FM. También nos pueden escuchar por www.radiolafquenche.cl y también se pueden descargar la app en Play Store, que es Radio Las Quenches. Así que ahí les saludamos, les agradecemos por acompañarnos en este 102 Libres y Reverdes, aquí transmitiendo desde el litoral central y rompiendo también el cerco informativo, ¿no? Eso sí, estamos ahí muy contentos de volver a tomarnos espacio radial que ahí, como lo hemos dicho siempre, Libre y Reverdes, va, viene, los horarios van, cambian, pero el Instagram está siempre vigente, así que ahí siempre se va enterando de todas las cositas vinculadas a este espacio. Y nada, pues importante romper este cerco informativo y que vamos ocupando estos medios de comunicación que son desde las mismas personas que habitamos los territorios, que nada, no tenemos otro interés más particular que el poder difundir y abrir los micrófonos también para que quien lo necesite y que esté dentro de ciertos parámetros lo pueda hacer. Así que esa, pues ponga, métase ahí al Instagram Libres y Reverdes. Si quiere escribirnos un correo y todas las formalidades, puede hacerlo también a libresyreverdes@gmail.com. Y nada, pues recuerde que este espacio está súper abierto para que nos mande musiquita, nos mande alguna lectura de un poema, de un texto, nos mande alguna temática que les gustaría que se abordara. Está abierto ahí para todo eso. Sí, recuerden que los medios de comunicación con nosotros son el Instagram, que es Libres y Reverdes, o también el Instagram de la radio, Radio La Fquencha, ahí para que nos sigan, difundan, acompañen. Ahí estamos subiendo harta información de todo lo que está pasando en estos territorios y en otros también. Sí, hola. Comentar que el programa de hoy día está bien cargadito. Es el primero de esta nueva temporada y están pasando muchas cosas acá a nivel más local y también a nivel internacional. Entonces, estamos muy contentes de estar acá, pero también sentimos como un poco la angustia o la impotencia a veces de tantas cosas que están sucediendo, y bacán encontrarnos y convocarnos acá para poder compartir las visiones, las perspectivas, y también encender como una llamita rebelde en este espacio sonoro para que igual las memorias y las luchas se mantengan activas, no decaigamos. Es lo que obviamente este sistema quiere, que nos vayamos a la casa tristes y enfermas, y somos porfiadas, así que no lo vamos a hacer. Eso sí, aguanta ahí estos espacios de comunicación, de encuentro, y claro, hartos temas, Palestina y toda la masacre que hay allá y toda la resistencia también de ese territorio es un tema que se viene álgido hace décadas, pero que en este último tiempo ha cobrado más fuerza, así que también vamos a comenzar, de hecho, este espacio radial compartiendo unos audios de una manifestación que se hizo el sábado pasado, el sábado 18 de noviembre, por el Quisco. También vamos a hacer un contacto telefónico para que podamos ahí darle más vuelta a ese tema. Sí, también vamos tras la frontera, vamos a conversar o a tener algunas interpretaciones, ¿no?, de cómo se viene Argentina en este tiempo, más allá de los resultados electorales del domingo, donde gana la ultraderecha, ¿no?, que competía con la derecha. Entonces, como que son los juegos también, como llamar a repensar esto. No sé, ¿qué es lo que nos está planteando la democracia, ¿no? Me imagino como estos sentires después de no tener tanta posibilidad de elección. Entonces, vamos a estar hablando con personas del campo popular, del campo independiente, ¿no?, a las burocracias y a los estados, que nos van ahí a contar un poco cómo la ven y qué se viene. Y el tercer tema que nos convoca hoy día es un tema más cercano, que también nos ha tenido como profundamente dolidas, conmovidas y también enrabiadas, que es el caso de Yesenia Azócar, una mujer de acá, de cerca de Algarrobo, una zona que se llama El Yeco, que bueno, no les voy a adelantar tanto, pero en este momento está siendo judicializada por defenderse de el padre de su hija, su expareja, que agredía sexualmente a su hija. Y obviamente la justicia no nos sorprende con su estructura patriarcal y clasista, y está haciendo mierda a la compañera. Esto está pasando ahora, entonces también es como un tema muy sensible, porque hemos estado tratando de estar más cerca en estas últimas semanas, como de acompañar a las familias y a las organizaciones como independientes, digamos, amistades, que están apañando a Yesenia en esta lucha que sabemos que es contra un monstruo gigante que nos invisibiliza, nos oprime y no está ni ahí con darnos como cabida o posibilidades de validar nuestra autodefensa como una estrategia de justicia. Sí, hay harto para comentarles, para compartirles, y hartos interrogantes, ¿no?, que se abren en base a todo esto, que está tan horrible el mundo, pero a la vez siento que son momentos que nos empujan a volver a cuerparnos, a volver a compartir colectividad, ¿no? No desde algo individual y recreativo, sino posicionarse en este juego, en este entramado social, donde es sumamente urgente habitar la rebeldía. Eso, entonces ahí hartos temas, hartas removimientos, remociones de sentires y de actuares, pero nada, pues ahí estamos poniéndole, empezando así esta nueva temporada de Libres y Reverdes, y nos vamos entonces con una musiquita que viene desde Les Kurdas, ahí para comenzar con esa motivación este espacio radial. Esto es Rotinda desde esos territorios. La primavera. Şekur hat gohemen men go belki kezebamen katan cekur ve derin ek şekur hat gohemen men go belki kezebamen katan cekur ve dizanım ve katın zore bijane vek برین آشور حسرت دلان بود در جوان زور زور زور زور حسرت دلان بود در جوان زور زور زور زور دزانم وقت زور بجان وقت برین آشور Hasretatla kudde çavan zore zore zore zor Hey vah malamen malamen malamen Rabiş peşi amen Eze bacom doze hıldım tolavi Berhamen berhamen Cevara kvede da Şeva davi deviye jiyana bemerin Yeah. kaiten zore bjone wek berina shu asreta delan kude be javan zore zore zore zore asreta delan kude de javan zore zore zore zore asreta delan kude de javan. Como decíamos al comienzo de este espacio radial, uno de los temas que nos convoca el día de hoy es Palestina y toda la resistencia que se está dando hace mucho, mucho tiempo allá, un conflicto histórico que hay, una represión histórica en verdad que hay hace muchos años y que en el último tiempo se ha agudizado, más o menos un mes y medio que se lleva de asesinatos en masa de distintas personas, incluidas niñas, bueno, personas de todo tipo, ¿no? Que han sido asesinadas y bombardeos en muchos espacios. Y estuvimos entonces participando de una manifestación que se hizo el sábado 18 de noviembre en el Quisco, donde pudimos conversar con Javier Carmi, que él es parte de la Coordinadora por Palestina. Pueden encontrarla en Instagram como Por Palestina, que están ahí organizándose en los distintos territorios para poder hacer alguna presión, para poder también convocarse, para darle difusión también a todo lo que está sucediendo y que claramente, como sucede con todo pueblo reprimido, esa información es negada, es censurada. Así que vamos a compartir el audio que fue de lo que se pudo rescatar desde la marcha, para que también ahí nos pueda aclarar más de lo que está sucediendo ahí. Sí, recordemos que se han estado convocando en todo el territorio y en muchos territorios que traspasan las fronteras y la solidaridad por Palestina. Y ahí Javier un poco nos estaba contando, más allá del contexto y de lo que hoy día está pasando en Palestina, sino por qué la importancia de visibilizar este conflicto en todos los territorios y de por qué habitar las calles exigiendo el cese del genocidio de Israel contra Palestina. Eso, entonces nos vamos con el audio y continuamos aquí en Libres y Reverdes. Estamos en la plaza del centro del Quisco, en una actividad convocada por la Comisión de Derechos Humanos de este territorio para visibilizar y difundir la situación que está el genocidio de Israel contra Palestina en estos momentos. Estamos con Javier, quien participa del Comité por la Defensa de Palestina. Javier, buenas tardes. ¿Nos cuentas un poco la situación actual de Palestina o las últimas informaciones? Sí, la situación en... gracias por el espacio primero, claro. Hay un abrazo fuerte a los medios libres, donde podemos decir justamente lo que está pasando, porque eso también ha estado ocurriendo, que la narrativa sionista está muy fuerte. Está esa situación de equivalencia que tratan de instalar, así que muy agradecido por eso. En segundo lugar, la situación está brutal en Palestina. Estamos viviendo un genocidio, como tú decías, un desplazamiento forzado, un apartheid, una matanza. Todo eso está ocurriendo a vista y paciencia de los gobiernos del mundo, pero afortunadamente también la sociedad civil, por decirlo de alguna manera, la gente, las organizaciones sociales del mundo están reaccionando y presionando a los gobiernos para que tomen acciones concretas para parar el genocidio israelí Esto es decir, cortar relaciones, hacer sanciones contra Israel, desinvertir también el comercio con Israel, para que tenga algún efecto y que no pase impune, ¿no? Que hoy día llevamos un mes y medio de impunidad de Israel. Hay 5.000, eran 5.000 los prisioneros palestinos, hoy día son 7.000 prisioneros palestinos que no tienen defensa alguna, no tienen juicio, nada. Es una, lo que llaman detención administrativa, que simplemente los toman presos y se los llevan a las cárceles israelíes. Y el juicio puede durar, o sea, para que haya un juicio puede ser durante años. Segundo, van 12.000 asesinados por Gaza, en Gaza por Israel. Al día de hoy, que un mes y medio, es lo que se está diciendo en realidad, 12.000 personas, niños, adultos, que nada tienen que ver con Hamas, y que es parte del cerco informativo que está viviendo Palestina hoy día también, porque yo creo que ya deben ser 15.000, no sé, el número, digamos, va en aumento, pero por lo menos 12.000 ya, y bueno, Israel está atacando hospitales, escuelas, está atacando campos de refugiados. Todo eso lo menciono como especialmente porque se supone que son espacios neutros o espacios protegidos por la ley internacional, y eso es lo que se está viviendo hoy día. Lo peligroso de esto es justamente eso, que está en juego no solo el pueblo palestino, no solo Gaza, no solo Palestina entera, sino los derechos humanos a nivel mundial. Entonces, si no somos capaces de hacer que los gobiernos tomen acciones concretas contra Israel, después nos va a tocar a nosotros y nadie va a saber, nadie va a hacer nada. Eso es lo importante hoy día, los derechos humanos están en juego, y por eso que hoy día esta organización tenía que ver con los derechos humanos, la declaración tenía que ver con todas las resoluciones que Israel no ha cumplido desde la partición de Palestina. Son cientos de resoluciones de Naciones Unidas que Israel viola permanentemente, fue incluso condenado Israel por levantar el muro por la Corte Penal Internacional, y ahí sigue el muro sin desmantelarse. Entonces, hoy día estamos viviendo esa catástrofe, digamos, que para la gente que sabe, ¿no? La catástrofe en Palestina se dice Nakba, y la Nakba se está viviendo desde el año 48. Y esto es el recrudecimiento simplemente de eso, porque se ha vivido permanentemente. Le llaman redadas militares, los colonos israelíes hacen, digamos, ocupación ilegal de territorio y de casas y de hospitales y de todo, con apoyo militar del Estado de Israel. Entonces no es solamente gente que está haciendo algo mal, algo violando derecho internacional, sino que es el Estado de Israel, con todo su aparataje institucional, haciendo uso de su fuerza militar, de sus fuerzas armadas, para cometer, bueno, para apropiarse del territorio. Este es un conflicto colonial, eso es. Y acá, como, ¿cuál es la importancia, más allá de visibilizar estos hechos y poder difundir? ¿Tiene alguna implicancia a nivel más como de que exigiéndole al Estado chileno que haga algo al respecto? Claro, claro. Desde el año 2005 el pueblo palestino está llamando a hacer a sumarse a todas las organizaciones, estudiantes, activistas en general o personas naturales nomás, a sumarse a la campaña del boicot, desinversión y sanciones. Y esta es una campaña que pretende justamente presionar a Israel a que cumpla con el derecho internacional. Es como lo básico, digamos, que cualquier Estado tiene que hacer. Pero como aquí estamos hablando de una cosa de impunidad total, de que no cumple resoluciones ni nada, y frente al fracaso de las negociaciones entre Palestina e Israel con Estados Unidos desde el año 67 y luego después de nuevo con el 2001, frente a los permanentes fracasos de negociaciones, es que el pueblo palestino se hartó de sus dirigentes y llamó, se convocó, se autoconvocó y llamó a hacer esta campaña que tiene por objetivo boicotear todo lo que venga de Israel, en tanto económico, cultural, social, académico, deportivo, y sobre todo seguridad y militar. Entonces, en cada ámbito en el que nosotros vivamos, o sea, si estamos estudiando en una universidad, en un instituto, en una escuela, o estamos trabajando en con un sindicato, en una, mirar el supermercado, no sé, donde estemos trabajando, asegurémonos de que nuestra institución no esté ligada o no tenga acuerdos con Israel. Si eso es así, hay que trabajar para deshacer ese acuerdo. Entonces, a nivel estatal está ocurriendo lo mismo, es decir, los acuerdos que hoy día tiene Chile en términos ambientales, de seguridad, militar, hay que presionar al gobierno de Chile para que los rompa hasta que Israel cumpla con el derecho internacional. O sea, nadie puede hacer un compromiso con un Estado que viola el derecho internacional. O sea, es como la norma, y en eso se basa hoy día la comunidad internacional, y eso es lo que hoy día está en juego. Por eso es tan importante hoy día manifestarse a favor del pueblo palestino, contra la opresión, contra la colonización, porque eso está en juego hoy día. Como lo que se decía, el mundo civilizado, eso es lo que está en juego hoy día, los derechos humanos. ¿Y qué rol ha tenido la ONU en este último tiempo frente a los bombardeos que han habido en Gaza, a la situación de refugiados en otros países? Claro, la ONU también está atada de manos, en el sentido de que hay países que tienen poder de veto, como Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, no sé, la Unión Europea en general. Entonces, ha sido muy mínimo su desempeño, y lo único que se ha establecido es el tema humanitario. Y se ha solicitado, se ha tratado de exigir que puedan ingresar a Gaza, primero a ver qué situación es la real, y luego a llevar insumos, ¿no? Y eso hoy día está crítico, porque ya vamos casi una semana en que se cortó la energía eléctrica, no hay insumos médicos, y entonces la población, aparte de ya haber sido desplazada, no sabemos en qué situación está, que obviamente es muy crítica. Entonces la ONU tiene ese rol hoy día de tratar de generar el tema humanitario para que la gente no se muera, digamos, de inanición o por temas de salud, que hoy día está crítico también. O sea, hay gente que estaba enferma, que terminó, digamos, que no puede seguir su tratamiento porque no tiene energía eléctrica, o no tiene más insumos para hacer operaciones mínimas, como heridas o cosas así, ni pensar en el resto de la población que está gravemente herida. Entonces, el rol de la ONU hoy día está limitada por eso, y por eso mismo es muy importante que seamos capaces de organizarnos para que nuestro gobierno pueda tener más fuerza a nivel internacional y pueda generar también este mecanismo internacional en el territorio de Gaza hoy día, pero mañana también en Palestina completa, y mañana seguramente le tocará a otro pueblo. Entonces es muy importante que ese engranaje desde las calles hacia la cosa como más etérea que se ve, como el organismo multilateral y todas las negociaciones que ocurren ahí, es bastante directo y tiene que continuar hoy día siendo muy, muy presente en las organizaciones sociales. Y hoy día ya llevamos varias manifestaciones en Chile, hoy día hay tres por lo menos, que yo estoy enterado, en Antofagasta, en Santiago, aquí en el Quisco, y en el mundo eso está ocurriendo también. Y entonces eso es lo positivo, que hay derechos humanos en las calles pidiendo que los gobiernos se pronuncien, que reaccionen, que tomen cartas en el asunto, y eso hay que presionarlo nomás. Esa es la única manera, que ya haya un mes y medio es suficiente. ¿Y alguna red social o algún lugar donde podamos saber de estas convocatorias que se van realizando en los diversos territorios? Sí, está la Coordinadora por Palestina, y también hay otras organizaciones, como el Comité de Solidaridad por Palestina, está la Comunidad Palestina. La Coordinadora por Palestina tiene el Instagram por Palestina, así que ahí lo pueden seguir. Y bueno, las otras las pueden buscar, pero hay hartas organizaciones que están ahí tratando de difundir, de apoyar hoy día más concretamente a Palestina. Es esto, organizarse y solicitar el corte de relaciones, porque enviar ayuda humanitaria hoy día es imposible. Así que ese, y muchas gracias, Libres y Rebeldes. Gracias. Perfecto. Seguimos. Estuvimos escuchando a Javier el día sábado en la marcha en apoyo y en difusión del genocidio de Palestina. Lo importante, ¿no?, de poder visibilizar. A veces pensamos que, bueno, no ir porque no tiene gran implicancia social o grande materialidad en la realidad. Sin embargo, es importante habitar los espacios, es importante difundir, es importante un poco salirse de este juego medio peligroso, entiendo yo, que son las redes sociales, donde también se interpreta que todo lo que existe y todo lo que pasa, pasa por ahí. Y no siempre es así. Eso nos ha impedido, de alguna manera, habitar la colectividad más presente, ¿no? Me parece interesante cómo Javier nos comentaba acerca de esto, de exigirle a las empresas, de exigirle a los gobiernos, de exigirle que corte toda vinculación comercial con Israel, que el cerco económico sea un impedimento para que frenen, ¿no?, esta guerra que viene impulsada hace muchísimos años. Y que además tiene que ver con esto que decías, ¿no? Como que de repente uno se queda como con las redes sociales y en realidad es como esta idea de la guerra televisada, que no es una guerra, es un genocidio, es un intento de exterminio, ya podríamos decir directamente, aunque suene bastante terrible, porque son muchos años. Y es como un conflicto que tampoco tiene una salida tan clara, porque además hay elementos como de las escrituras sagradas para estos pueblos, se mezclan elementos religiosos, es una tierra pequeña en términos geográficos también. Entonces hay como muchas situaciones que tal vez no tienen una resolución en términos de conflicto en sí, pero me parece súper interesante esta idea que planteaba Javier, justamente de nosotros como individualidades, como ocupar las calles, como estabas diciendo recién, y como estos gestos más concretos, como dejar de consumir productos, investigar un poco también, porque sabemos que Chile y los armamentos y todos los elementos represivos que utiliza el Estado de este país están totalmente ligados justamente con las políticas que tiene Israel. Entonces, creo que en términos de políticas como de Estado, por lo menos en este país que es tan facho, aunque no lo quiera reconocer, no va a ser tan fácil que dejen de, o sea, que rompan relaciones. Como que siento que han sido hasta ahora muy pocos los países y han sido países como muy, por decirlo de alguna manera, como alternativos, como, no sé, Bolivia, algunos países en África, pero en realidad como las potencias o los países como que en realidad están pasando piola. Y yo no veo otra forma de presión que sea esto de ocupar las calles y de manifestarnos más allá de las redes, porque las redes tienen este peligro de que las imágenes que se publican son terribles también. Entonces una queda como media desbordada en una pena profunda, pero esa pena te genera inacción. Y lo que menos necesitamos en estos tiempos es la inacción, porque al final es la presión social, estas manifestaciones que han habido en muchos territorios, en todo el globo, lo que está repercutiendo en términos de las decisiones y cómo los países se ven también presionados a tomar cierta posición más radical con respecto a las relaciones que mantienen con Israel. Porque ya sabemos que los organismos internacionales, no sé, pues qué vamos a decir de la ONU, si la ONU es como la protagonista en repartir las tierras y cagarse a los palestinos principalmente, como en el origen. O no sé, Amnistía Internacional, como todo lo que tiene que ver con lo que decía Javier de derechos humanos, que no solamente lo que está pasando hoy en Palestina, esto pasa en varios lugares y es como la política del nuevo orden mundial, que justamente está muy asociada a esta idea de exterminar a ciertas poblaciones que resultan peligrosas o que vienen a rivalizar con la tenencia de territorios que son ricos, como en el caso de todos los pueblos árabes con lo que pasó con el petróleo. Han habido bastantes guerras asociadas a eso. Entonces esto va a seguir pasando. Hoy día es Palestina, hace muchos años es Palestina, y está difícil una salida como a nivel como más formal. Entonces creo que son estas como pequeñas manifestaciones que se puedan levantar en todos los lugares las que van a ejercer presión de manera internacional. Yo no sé de qué otra manera realmente se puede como hacer algo hoy. Incluso esto que decía Javier, ni siquiera se está pudiendo recibir ayuda humanitaria. Los hospitales no tienen luz. No sé, veía como leía noticias como de, no sé, la gente que se dializa, que es mucha gente, la que se dializa no se puede dializar, se muere la gente. Los bebés que nacen prematuros no pueden incubarse, entonces mueren. Eso igual es exterminio, no es directo, pero igual no tener acceso a los servicios básicos va obviamente generando esta situación de inanición finalmente, como que por abandono las personas van a ir muriendo. Y nosotros al final, claro, no tenemos un peso tan poderoso, pero si no denunciamos, si no hueveamos en la calle finalmente, si no metemos ruido, la tele nos sigue mostrando una guerra. Y una guerra son dos bandos que están armados de igual manera para enfrentarse, y claramente sabemos que no es lo que está pasando con esta masacre de Israel al pueblo palestino. Sí, es algo que se repite, la lógica fascista y toda esta lógica que tienen de operar ahí todas las grandes potencias, ¿no? Como esta desinformación y esta desvirtuación de lo que realmente sucede. Pues es lo que sucede en todos los pueblos que son reprimidos, los ponen como, no sé, un pequeño acto que se haga de rebeldía o de defensa. Bueno, que es lo que vemos a toda escala, ¿no? Cuando nos defendemos, aplicamos la autodefensa, hacemos algún acto para defendernos y para hacerle frente a la represión, somos tildados como al mismo nivel de quienes han sido los represores históricos. Es algo que se repite, es lo mismo que, no sé, aquí cercanamente el pueblo mapuche, también visto de la misma manera, ¿no? Como que existe un conflicto, como que existe una guerra, que existe al final esto, que fueran dos bandos en las mismas condiciones, con las mismas herramientas, con los mismos poderes, y no es así, pues no es así, es una represión hacia un puro lado, y si hay una defensa es porque hay que defenderse nomás, ¿no? Como una reacción al final a todo esto. Entonces, claro, está ahí fuerte y claro, por eso una vez más la información la clave, porque la hegemonía nos muestra eso otro, pues nos muestra esta otra información, hace dejar mal al pueblo palestino en este caso y súper bien parados los israelitas. Sabemos que este territorio fascista apaña esas lógicas históricas. No sé, estaba pensando que hace muchos años atrás iba para la Patagonia y muchos israelitas así como con acceso muy fácil a esas tierras que son las tierras más hermosas de Chile, y que al final este Estado se los permite libremente, pues como su acceso, porque están de acuerdo con sus lógicas de represión y de exterminio que tienen de actuar. Entonces, nada, y seguir con las difusiones, con los cuestionamientos, con las organizaciones, atentos también ahí a las convocatorias que se vayan realizando en los distintos territorios. Sí, esto también de cómo el colonialismo no está tan presente, esto de cómo se van repartiendo los territorios y de cómo, no sé, recordemos que el sur hoy día está el Estado chileno, lo tiene sitiado y hay cuatro comuneros hoy exigiendo su libertad en huelga de hambre hace más de 8 días, donde también el Gualmapu no le corresponde al Estado chileno ni siquiera, ¿no? Entonces, es muy complejo, siento, poder entender todo este tramado, pero lo que a mí me queda claro es que visibilizar y buscar la resistencia de alguna u otra manera, y que no sea atrás de un computador y que no sea desde el individualismo, es el camino que nos queda, ¿no? Vamos con alguna música y enseguida vamos a volver, vamos a seguir hablando de Palestina, vamos a tener como una perspectiva acerca de cuál es el rol, ¿no?, de las infancias, de las disidencias, de las mujeres frente a este genocidio, que al fin de cuentas el colonialismo, el patriarcado, el capitalismo son todos un mismo modelo que oprime. Y ahí un poco las reflexiones desde nuestra parte acerca de esa situación. Eso, nos vamos con Shadia Mansour, entonces. بيهدموا ببيوتنا بقتلوا بالأطفال يا فلسطين الأحرار يا غزة الأبطال الصهيوني جاي لنهار ترا ترا ترا كلنا عندهم دبابة بلدك كان فنك سكي بقى سلك دنبك مش حيالله حكي أيوة انت مفكر انه سلاح بتخوفني عن قليلي اعمل شي قبل ما تصير تحكي عامل حالك قبضاي ضدي واقف وراي خلص منك مثل شربة المي بفضيلك عقلاتك وبدير انه مصفاي خلتني بقاعد وبشبن مثل شاي صدقني مثل ما كنا نرمي حجارة برمي كلامي وكلامي سكارة انا جبارة ما بخافش من اطلاق النار ذاكرة وسيدة تجي كبار ولكن اجمالا محبوبي ونغشي بس اذا بتجوعني بصير وحشي وحشي وحشي ولك مين انت بلا قافي انت اللي بتهرب مثل الديك ورا دبابي كلنا عندنا دبابة احنا عنا حجارة كوكي أحسانك سنكمل كفاحك فلسطين يا مربى الأسود أرضك لندن بد أن تعود يا أبطال المقاومة الفلسطينية بإيمانكم ستفشلون عداء الصهيونية الإرهابية العنصرية الفاشلة يا شهداء غزة الأبرار يا من تحديت العدو على خط النار روحكم سوف تكون رمز المنار انتصاركم مكتوبة على كل جدار عاشت عاش عاشت فلسطين يا رؤساء والزعمات العرب بعدكم نايمين أين أنتم أين صوتكم يدوي غضبا على هذه الحال كلنا عندنا دبابة احنا عنا حجارة assassination, assaults against civilians with missiles, helicopters and jet fighters, the annexation of territory, the transportation of civilians from one place to another for the purpose of imprisonment, mass killing as in Qana, Jenin, Sabra and Shatila, to mention only the most obvious, the use of civilians for human shields, humiliation, punishment of families, house demolitions on a mass scale, destruction of agricultural land, expropriation of water, illegal settlement, attacks on hospitals, medical workers, and ambulances, to name only the most outrageous abuses. كلنا عندنا دبابات احنا عنا حجار Seguimos en la plaza del centro del Quisco. Estamos con Paula de la Comisión de Derechos Humanos, que nos va a contar un poco acerca de la relación de los feminismos, ¿no? De por qué es importante desde los feminismos visibilizar la situación que hoy día están viviendo en Palestina. Sí, en cuanto a eso, es súper importante ahora que se nos aproxima, ¿cierto? El 25 de noviembre, que es el día de la eliminación de todos los tipos de violencia que sobrevivimos las mujeres a lo largo de toda la historia y en todo el mundo, resistencia a las masacres, la sobrevivencia de la mujer. En este momento, la causa en Gaza es una causa feminista. ¿Por qué? Porque el feminismo, en su raíz, lucha en contra de todos los tipos de violencia y en todos los tipos de dominaciones que hay, no solamente a nivel personal. La dominación más grande y más efectiva para el patriarcado mundial a través del sionismo en este momento es la guerra. Y en la guerra son familias enteras, son hombres que están luchando por su libertad, son niños que están perdiendo la vida y son mujeres. En este momento hay 50.000 mujeres con embarazo en la franja de Gaza. Esas mujeres están siendo hoy día atendidas, que son aproximadamente 180 mujeres que están dando a luz diariamente en este momento sin electricidad, sin anestesia. Eso quiere decir que están sufriendo una violencia tremenda. Están siendo abiertos sus vientres sin anestesia. Entonces, esto es una causa feminista desde todos puntos de vista. Nosotras luchamos y vamos a seguir luchando por todos los tipos de dominación. ¿Y el 25 de noviembre van a hacer algo, como alguna actividad en este territorio? El 25 de noviembre específicamente vamos a hacer una concentración en Paseo Bellamar, en San Antonio, a través de la comisión y a través principalmente de la coordinadora 8M que funciona en San Antonio. Muchísimas gracias, Paula. Gracias. Bueno, acá estábamos escuchando a Paula de la Comisión de Derechos Humanos de acá del Quisco, comisión que participó y fue creo que una de las organizaciones que convocó a la marcha este sábado. Bueno, y ahí convocando, ¿no?, a hartas actividades. Recordemos que este 25 de noviembre, como todos los 25 de noviembre, es el Día contra Todas las Violencias. Quiero hacer ahí una salvaguardia, no solamente a las mujeres, sino a las infancias, a los adolescentes, a las personas disconformes con su género, a las trans, travestis, lesbianas, mutantes, desertores. El patriarcado no solamente no es solamente un discurso de las mujeres, el patriarcado no es binario. Entonces queremos también resaltar nuestra posición desde Libres y Reverdes frente a eso. Hay que empezar a manejar lo discursivo de otro modo que sea inclusivo, porque si no también es violento. Y frente a esto, desde la Coordinadora por Palestina en Instagram convocan a luchar contra el patriarcado, pero además luchar contra la brutal violencia colonial de Israel, que es lo que están pasando los palestines en este momento. Este viernes 24 al Bloque por Palestina, es Acción Global Feminista. Están convocando a través de este Instagram, que es Coordinadora por Palestina, Resistencia Feminista. Sí, está bueno como estar informadas, como decíamos en el bloque anterior. Justamente mientras más acceso tengamos a la información no hegemónica, más podemos apañar esta causa o cualquier otra causa de opresión contra cualquier cuerpo, contra cualquier ser. Como que siento que, claro, como que el feminismo abraza esta lucha contra todas las violencias, y en este caso las violencias son muy brutales. Hemos visto lamentablemente imágenes, sobre todo de las infancias, como que a mí eso me atormenta caleta en realidad. Porque es como esto que estábamos escuchando en el audio recién de Paula, ¿no? Como parir sin luz, como a la fuerza, a la antigua. Y a parir no siempre es una decisión, lo sabemos. A veces es una condición, es algo que te toca. Y en ese contexto, como en términos emocionales, tener un telón de fondo de un bombardeo y de una amenaza permanente, no puedo dejar de pensar como en estas infancias que siguen llegando a esas tierras y que no hay ninguna condición mínima como de garantizarles la vida, como que su derecho a la vida ya está mutilado y bloqueado desde antes de nacer. Entonces creo que está buena esta como excusa, por decir así, del 25 de noviembre contra todas las violencias, para que igual podamos unificar como esta voz, como de alerta y de basta, porque siento que es como una impunidad macro, en realidad, porque todos todos sabemos lo que está pasando, pero se hace la vista gorda. Es como, ah, es un conflicto tan tan complejo, no lo entendemos, es otra cultura, y como que por eso no podemos opinar o no podemos hacer nada al respecto. Creo que igual está bueno esta convocatoria como a nivel más global, para que realmente sea como una voz que pueda sonar más fuerte, como que la podamos amplificar, porque van a seguir mujeres pariendo, van a seguir enfermos en los hospitales que no van a tener las atenciones mínimas para poder vivir, y las infancias tienen de telón de fondo en su vida la guerra, como que no conocen otra existencia. Como los gobiernos también como son cómplices, ¿no? Como, como a través de la indiferencia y de la, el no posicionarse, que siendo un arma del capitalismo, en este caso del sionismo y del genocidio de Israel, cómo los gobiernos permiten al ser cómplices, ¿no? Como que no solamente, pienso ahora, que no es solamente el gobierno de Israel quien está a cargo de este genocidio, sino es el gobierno de este territorio, un gobierno feminista, un gobierno de izquierda, super de corte progre, comunista, progre, cool, y todo lo que eso implica, ¿no? Y de que cómo estos progresismos blancos siguen siendo coloniales. Entonces ahí como harta lectura para hacer. Y también dentro de las individualidades y de las afinidades a quienes podemos hoy día convocar, es como no ser parte de esa indiferencia, no ser parte de esa, de esa, de ese negacionismo, ¿no? No puedo dejar de pensar en el Gualmapu hoy, frente a lo que está viviendo Palestina. El Gualmapu lleva, desde que empezó este gobierno, sitiado, lleva con alerta, están los milicos en el sur. Entonces, ¿cuánto de diferencia falta para que este territorio sufra estas consecuencias, ¿no? Si el ojo y las guerras están puestas también en el sur de este territorio. Sí, mismo que decía aquí la Marta, que las niñezas también crecen con esa violencia, pues los tanques de guerra están ahí, los milicos están ahí, las armas están ahí en su cotidiano, están siendo violentadas en las escuelas, en sus casas allanadas, sus familiares baleados o dañados de alguna manera o detenidos. Entonces, claro, al final son estas lógicas de vida impuestas a estos pueblos que al final hacen que la gente, que las niñas crezcan con eso, ¿no? Y que, claro, una vez más esta lógica de que está lejos, entonces como está lejos, no puedo actuar mucho, y aún hay, aunque sea aquí, pues, ¿no? Aunque sea el pueblo mapuche que está aquí mismito, sigue siendo lejano para muchos, y mejor no meterse también ahí. ¿Y cómo no cultivar la rabia? Como que pienso en eso, ¿no? Como desde antes de ver esta parte del mundo, la rabia está en tus genes igual, pues, y los pueblos que resisten acumulan por años, por siglos, este sentimiento. Y el tema es que obviamente toda la hegemonía de todos los poderes hacen esta división binaria, como siempre, ¿no? Como los buenos y los malos, las víctimas y los victimarios, y es tan fácil caer en el juicio de ser terrorista, ¿cachai? Como que pienso en esto, pues como que ahora es súper fácil ver esto que está pasando en Palestina, como que no, es que jamás atacó, entonces como que ellos la cagaron porque ellos empezaron, como... Y yo siento que es como que es una jugada como medio del todo nada. Como que ya no hay mucho que perder porque ya lo han perdido todo, en realidad. Entonces siento que es como esta jugada así a cagar nomás por rompe y raja. Y claramente el nivel de opresión o de armamentos o de violencias que tiene el Estado de Israel contra el pueblo palestino es muy similar a lo que ocurre acá en el Gualmapu, justamente con el nivel de armamentos. Es el Estado de Chile también contra el pueblo mapuche. Pero vemos cómo se televisa de nuevo ese conflicto con los buenos y los malos, se generan bandos, y más encima, si desde la mañana nos están disparando la weá de la inseguridad y del miedo y que no hay que salir a la calle y que la delincuencia, es muy fácil ser cooptados por esos discursos, po, y no ver como otras posibilidades. Entonces, igual esperamos siempre como que estas palabras lleguen a muchos oídos que tal vez... ven en la tele, ven el matinal, pero también escuchan la radio Olaf Kenchi acá en el territorio y se den cuenta que no es todo así como en blanco o en negro. Las dicotomías o los binarismos no nos han traído nada bueno a lo largo de la historia, porque creo que la gracia está en los matices, justamente. Y es muy fácil reducir todo a dos bandos. Y en este caso es un conflicto mucho más complejo y tiene un entramado histórico muy alejado y muy distorsionado también por la historia oficial, que es lo mismo que sucede acá en el sur, en el Gualmapu. Y finalmente es el mismo tópico. Es como un imperio expansionista quiere apoderarse de territorios que tienen alguna riqueza natural, haciendo cagar a su población sin ningún límite. Entonces, como que está buena esa como cercanía que estamos estableciendo para que nos demos cuenta que, claro, hoy día es aberrante, es como esta guerra televisada, pero acá bien cerquita la llevamos viviendo hace mucho tiempo con un nivel de indolencia que también es súper como preocupante. Por eso tenemos que seguir como comentándolo, porque esto de los comuneros en huelga de hambre es algo que viene pasando también hace muchos años. Y que como que si deja de salir en la tele, deja de existir, po. Y la gente se olvida de que eso sigue pasando. Y la cotidianidad de la violencia se vive también todo el rato de una manera muy cruda. Nosotros acá más pa'l norte tal vez no la dimensionamos, pero pasa muy cerquita de estos territorios también. Sí, hay harta información por Palestina en el Instagram, que se llama Coordinadora por Palestina. Ahí búsquenlo, sigan y pregunten en su territorio o con su cercano. También no hay que esperar, siento, que nos convoquen a una actividad, sino como salir a pegatinear, salir, levantar actividades, levantar banderas, levantar la resistencia en los territorios, es lo que nos queda. No tenemos que ser palestines o no tenemos que esperar que alguien nos convoque, sino como ahí la rebeldía de poder hacerlo. Tenemos el comunicado, no lo encontramos. Tenemos un comunicado, pero no lo encontramos. Bueno, eso por Palestina hoy día, y ahí para cerrar. Sí, les queremos compartir unos versos que anduvieron circulando. Una poeta de 32 años, en realidad era más que poeta porque era escritora, pero su afición primera era la poesía. Eva Abu Nada era el nombre de esta chiquilla, tenía 32 años y murió hace cerca de un mes en uno de los bombardeos. Y claro, es bastante cruento encontrar sus textos finales, porque son obviamente en un contexto de muerte, de desesperanza. Y es como muy perturbador también darse cuenta que esos textos que hemos podido encontrar circulando por redes o en internet justamente son como su último gesto de vida, es como su despedida. Así que les queremos compartir ahí un audio con algunos de esos textos. La noche en la ciudad es oscura, excepto por el brillo de los misiles, silenciosa, excepto por el sonido del bombardeo, aterradora, excepto por la promesa tranquilizadora de la oración, negra, excepto por la luz de los mártires. Si morimos, sepan que estamos satisfechos y firmes, y digan al mundo en nuestro nombre que somos personas justas, del lado de la verdad. Últimos textos escritos por la poeta palestina muerta el 21 de octubre tras un bombardeo, Eva Abu Nada. Noches con más rumia que sueño, los dientes se aprietan, mordiendo hasta el silencio. Difícil acallar las voces, respirar busca un ritmo lento. Imágenes de genocidio e imperios se agolpan con ganas de explotarlo todo. Mi rebeldía, honrar a los muertos, agitar, decir, no naturalizar la masacre, hacer lo que digo, vivir como siento. Con volumen o en silencio, la bestialidad de las pantallas fulmínanos el alma tantas veces por minuto. Bombardeo a hospitales, infancias esparcidas en mantas que se abrazan a la tierra, promesas de una patria, estricto padre, sueño de antiguas escrituras, colonialismo y maldad. Me tomaría un canal de televisión solo para prenderle fuego y alumbrar la esperanza de memorias y resistencias que superviven entre cenizas y herrumbradas construcciones futuristas sin mañana, despojadas de juicio y porvenir alguno. Eva Abu Nada, nada quedará igual después de la masacre. Te repartes en explosiones sin rostro. La nada primigenia de tu nombre quedará desperdigada entre todas y rebrota en tu risa de mañana congelada. Lejanas lenguas convocan este encuentro que tu voz enciende más fuerte e imperecedera que el bombardeo con el cual tan pronto te apagan. De vida, quizás se les olvida que un castigo podría ser por responder con violencia apañando a una amiga, o por defender la tierra, las océanas o las rías, sacada de su entorno, arrancada de su vida. Jamás ella pensaría que la canaparía, sistema judicial y superioridad humana se imponen de igual forma con humanas perras gatas. Animales, seres bellas de alma libre y ojos brillantes, humanos se creen tan grandes que animales usan para insultarte. Me complacería poder a rato sentirme gata o rata, gusana en tierra fresca o perra en celo en tu cama. Cuando compras animales, estás haciendo que el negocio se siga inflando. Peces, aves, tortugas, conejos y ratones. Vida salvaje y vida no por secuestradas generaciones. Cuidado si quieres liberar en cualquier lugar. Hay algunas que con otras especies podrían arrasar o morir como presa fácil al cabo de unas horas. Bauman es teoría, para animala es su historia. Todos estamos presos, pero algunas están más. El vidrio y los fierros no se pueden relativizar. Prendo mi corazón para apañar con lo que yo pueda. Me mueve el amor que siento por patas y aletas de este planeta. Volvemos con Libres y Reverdes por la 87.5 y la 87.7 FM, ahí con toda la información sobre Palestina. Exigimos cese al genocidio, cese al bombardeo, Palestina libre, les abrazamos desde esta parte del mundo con mucha rebeldía y abrazamos su resistencia. Por otro lado, queremos compartirles un comunicado que nos acaba de llegar sobre el caso de Yesenia Sokar, que en el comienzo del programa estábamos compartiendo, ¿no? Yesenia está presa por el Estado chileno desde enero, casi más de 300 días de prisión por defenderse de su agresor. Vamos a leerles el comunicado. Sentencia Yesenia. El Tribunal de San Antonio hoy dio sentencia a Yesenia Zócar, vecina del Yeco, que está presa desde el 19 de enero del 2023, día en que denuncia al padre y abusador de su hija, su expareja, que la agredió durante más de 10 años. Yesenia se defiende de su agresor, del agresor de su hija, lesionándolo con un arma de fuego que le pertenecía a él. La justicia burguesa y patriarcal encuentra a Yesenia culpable, dándole 8 años de pena, impidiendo que pueda acceder a algún beneficio, como por ejemplo la prisión domiciliaria. Justicia que es castigadora con quien se defiende, pero que sin embargo nunca hizo nada al respecto a las muchas denuncias que Yesenia hizo contra su agresor. Es urgente visibilizar la lucha de quienes no nos reconocemos como víctimas. Estamos convencidos que la autodefensa no es delito. Que la solidaridad traspase los muros de las prisiones, difunda, participe, rompamos el cerco informativo y evitemos la resistencia. Estaremos comunicando prontas acciones por el Instagram de Justicia por Yesenia y su hija. Fome, ¿no? Fome lo que pasó. Malditos jueces, maldito fiscal. El fiscal se llama Ramón Espinosa. Sabemos que es fiscal de un montón de otras causas y de un montón de otras sentencias donde la culpabilidad y la prisión es su primera opción. Los maldecimos a todos ustedes. Ojalá que no puedan dormir y que sientan, ¿no? Que sientan la presión social, que sientan ahí en sus sueños que se le aparezcan todas las personas que injustamente están siendo encarceladas, que injustamente son castigadas por defenderse. Yesenia durante más de 10 años puso denuncias a su agresor. No vamos a hacer mucho énfasis en esto porque funciona así el patriarcado, ¿no? Es como un círculo que nunca se acaba. Pero ya habían denuncias contra esta persona. Sin embargo, nunca llegaron a fin porque o no se presentaba el acusado, o no habían prueba. La justicia no se mueve para eso, pero sí para castigar a Yesenia. Sí, porque, claro, como que se defiende mucho el que haya un hombre agresor en una cultura que también eso es así, como que ahora se está rompiendo un poco, pero como que históricamente ha sido. Son las lógicas de relacionarse un hombre agresor, pero que una mujer se defienda de esa agresión es algo que no se puede permitir. Y qué impresionante que en este caso no se tome el contexto, ¿no? Como, ¿no? Casi le vais a sacar la chucha a alguien porque abusó de tu hija, como que es un mínimo, ¿no? Una reacción mínima que uno podría tener. ¿Y cómo puede ser criminalizada esa acción sin ver todo lo que está sucediendo alrededor? Como que ahí es cuando nos damos cuenta al funcionar de las leyes y la lógica tan cuadrada, como dentro de ciertos límites que tiene para aplicarse, ¿cierto? Porque, bueno, se aplica en esos casos, pero no se aplica, por ejemplo, en esto. O sea, como hay una violencia sistemática, pero bueno, lo vamos viendo, vamos ahí, no sé, tomándose todo el tiempo del mundo, pero cuando existen estas situaciones, todas las alertas y todas las leyes funcionan, ¿no? De tal manera para defender a este loco abusador. Sí, conversábamos la otra vez como esta idea de la mala víctima, ¿no? Como qué difícil esa situación, porque claro, si tú eres madre de una infancia que te dice que está siendo violentada sexualmente por su progenitor, tu reacción casi natural va a ser defenderte y defender a tu hija. Y en este caso lo que se esperaría entonces es que Yesenia fuera una víctima más y posiblemente podría haber sido un número más de feminicidio y tal vez así hubiese sido una causa que ya conocemos, que es muy común y cuántos casos hay de mujeres o disidencias que han sido asesinadas. El suicidio también es un camino en este caso de mucha violencia, de mucha agresión sostenida. pero es como el camino natural para la justicia, ¿no? Como eres víctima. Entonces, como eres víctima, después vamos a entrar en todo un proceso judicial que seguramente va a dictar una sentencia miserable y ni siquiera cercana a una proporcionalidad del daño cometido contra la persona. Y en este caso es como que hay una inversión de roles. ¿Qué pasa si entonces yo no soy esa buena víctima y me defiendo? Inmediatamente soy judicializada con una pena mucho mayor. Es como que el tribunal ni siquiera lo duda, ¿no? Como que no hay apelación ni nada que pueda mitigar esta situación. Y otra cosa terrible de la justicia chilena es que claramente está como el tema como más de, no sé, pues de homicidio frustrado en el caso de una de las acusaciones que tiene Yesenia. Y el problema como de la hija pasa por otro tribunal que es familia. Entonces, algo bastante aberrante también es que las causas no se cruzan. Entonces, como que no entra como un argumento para minimizar el accionar de Yesenia en la defensa de su hija, porque su hija está por un carril judicial distinto. ¿Y cómo funciona, no? Recordemos que a Víctor Pulgar, quien fuera el femicida de Nicole Saavedra Bahamondes y que estamos convencidos de que es el agresor de Ana Cook y de tiene en su haber otras causas por violaciones, por abusos, por agresiones, le dieron 5 años al Póntigo. ¿Cómo funciona la justicia, no? Nosotras no creemos en que el camino sea por ahí, pero a modo de ejemplificar, a Póntigo... Claro, en la misma fiscalía ahí de San Antonio le dieron 5 años después de haber abusado sexualmente de muchas niñas y que, claro, como pasó muchos años a que se diera la denuncia, como que según ellos no había cómo probarlo y por eso solo le dieron 5 años como por acoso, así como bajándole todo el rato el perfil a una situación y algo que todavía no podemos averiguar bien si es que el loco efectivamente se ha hecho efectiva esa... Que, esa condena. Claro, porque lo que hemos estudiado estos días es que si tenés 5 años o menos de condena, puedes recibir beneficios como pedido de la baja de condena o hacer prisión domiciliaria. Pero si tenés 5 años y un día, te quitan todos esos beneficios. Entonces ya el camino legal es otro, es más complejo, es más largo, como pedir la nulidad del caso, que es lo que en este caso la defensa está pensando, ¿no? Pedir la nulidad del caso y del juicio, digamos, la nulidad de juicio de Yesenia y que se vuelva a hacer el juicio en otro lugar, que sea Valparaíso. La verdad, no confiamos en ningún juez, pero sabemos que los peores son los de San Antonio. Así que fome con esto, ¿no? Nos queda difundir, nos queda acuerparnos, nos queda esto, salir a seguir entrenando, seguir practicando, seguir defendiendo, ¿no? Que esto no impida, ¿no? Esta posibilidad que tenemos quienes podemos hacerlo de defendernos, que a diferencia de otras personas que hoy día no lo pueden hacer. Sí. Hay harta información en el Instagram de @justiciaporYesenia y su hija. Ahí les mandamos un abrazo inmenso a su familia, a sus amistades. Contarles que son cabras las que están llevando esto a cabo, así que son cabras que han vivido solas durante toda su vida, que son aguerridas, que la tienen clara y que ninguna sentencia va a hacer que bajen los brazos. Sí, yo creo que justamente en ese sentido, como es algo acá local del territorio que está pasando hoy, o sea, la sentencia es de hoy día justamente y esta semana ha estado todo más movido, creo que está súper bueno y es importante que no dejemos de convocarnos. Un poco lo mismo que estábamos hablando anteriormente en el caso de Palestina, esta idea de conmovernos y que la realidad no nos resfale como en nuestro pedo individual, sino que igual no nos callemos finalmente. Esto está pasando ahora y sabemos que la presión social también hace lo suyo. Entonces, al menos visibilizar este caso, que la verdad estaba pasando medio piola, si pensamos que estaba encarcelada desde enero, y como que la gente se empezó a masificar estas últimas semanas, justamente son sus amigas, sus familiares, personas que ni siquiera están como involucradas a una organización, son individualidades actuando que se unieron por esta causa como desde el amor a la Yesenia, Nosotras que estamos acá también y que habitamos este territorio, está bueno al menos eso, pues dar a conocer esto que está sucediendo, difundirlo, estar atentos a las otras actividades que se puedan convocar, autoconvocarnos también. Seguramente en términos económicos no va a venir fácil. Se lanzó una lucatón solidaria para cubrir los gastos judiciales en el caso de Yesenia Zócar. Ahí van a estar difundidos en la página, en el Instagram de Libres y Reverdes, como los datos de la persona que es su tía, así que ahí aporte, apaña, difunda. Hacemos un llamado, ¿no? A las individualidades, a afinidades que se proclamen feministas, ¿no? Acompañar estos casos, acompañarlos no desde una pena y no desde una revictimización, porque Yesenia hizo lo que tenía que hacer, sino desde el apaño material también, como poner una luca en esto, salir a pegatinear, salir a rayar, hacerse presente en convocatorias o en meeting que se vayan convocando, ¿no? Para visibilizar el caso. Lo consideramos urgente. Sí, seguir presionando porque esto no termina acá. Está todo este proceso de la nulidad y de todo lo que se venga, ¿no? Como que si esto se hace efectivo, 8 años de prisión, igual no deja de ser, ¿no? Como que hay que ver todo el rato cómo se puede seguir apañando tanto a Yesenia como a su hija, que yo todo el rato pienso en ella, así como todo el trauma que significa la situación y todo lo que conlleva esto, como no la vuelta colateral al final de este suceso le generó un impacto en su vida. Dejarla 8 años sin su mamá en estos momentos, así como que pienso que lo que más debe necesitar esa niña en estos momentos es estar con su mamá, y justamente se la arrebatan. Entonces, nada, qué importante ahí que sigamos apañando y que sigamos estando presentes de una u otra manera en esta situación, y atentas también a todo lo que vaya sucediendo, porque sucede esto, porque no nos enteramos de repente hasta cuando ya está súper encima. Entonces, siempre ir viendo qué estrategias hacemos para que haya más comunicación, ¿no? Que podamos como irnos enterando y tal vez mover redes desde mucho antes de que ya esté como esta situación ya lista, ¿no? Y a modo también de sumar informaciones, el agresor y abusador de la hija de Yesenia, el agresor de Yesenia, está cumpliendo prisión preventiva en un lapso de la investigación por abuso sexual agravado por el vínculo. Está detenido hace como 1 mes y medio ya en Casablanca. Estuvo primero acá en San Antonio y se lo llevaron a Casablanca. Es importante mencionarlo, ¿no? Porque mientras Yesenia estaba presa y encarcelada por el Estado, el abusador estuvo libre, en libertad, teniendo visitas con su hija. Entonces, o sea, como la injusticia, quiero dejar de usar esa palabra, como la violencia, igual. Sí, la violencia, igual los humanos somos un poco así, ¿no? Sí. Habría que hacernos cargo, pero la violencia con la que tratan estos temas, como si fueran solo números, pero bueno, el loco está hoy día, la persona esta está hoy día presa, y es importante mencionarlo porque no hay, por lo general no hay prisión preventiva para abuso sexual, más si no tiene causa, y en este caso se me han ido todas las palabras hoy. El comunicado o la denuncia de parte de la hija de Yesenia fue tan contundente que los jueces optaron por detenerlo. Entonces, a ver, esto no quiere decir nada, no quiere decir que se acabe la investigación y el loco puede quedar libre. Pero sí que hoy día está detenido. Claro, por lo menos un algo, ¿no? Sabemos ahí, hemos repetido muchas veces, no estamos de acuerdo con el sistema carcelario, pero bueno, si es que le dan prisión a la compa por defenderse, por lo menos que este otro ser, que es el que ejerció la violencia sistemática además, por lo menos que esté en situaciones similares, ¿no? Y de ahí mucho más, todas las condenas del infierno y de todos los males y magias negras y maldiciones. Todo, así que se pudre ese ser. Sí, ahí les voy a decir el nombre. Cristóbal, ¿no? Cristóbal, sí, no, Cristóbal Pailaqueo. Cristóbal Pailaqueo. Es un pibe joven. Como también ahí estar alerta también entre no ceder, ¿no? La autodefensa dice que hay que estar siempre atenta a nuestra percepción. El instinto es muy importante. Y si sentimos algo en algún momento determinado es por algo. Entonces, hacerle caso a eso. La autodefensa no es delito. Estéfano también es un varón trans masculino detenido, secuestrado por este estado, también por defenderse. Siento que eso, que hay tantos casos y tantos que están en libertad hoy día también y que abrazan esa libertad por la lucha colectiva y por la visibilización de sus casos, que ese es el camino que nos queda. Esa, sí, seguimos entonces, recordar entonces Justicia por Yesenia y su hija. En el Instagram, Justicia por Yesenia y su hija, y en el Libres y Reverdes también, ahí toda la información. Eso. Nos vamos con una cancioncita ahora para darle ahí el cierre a esta temática con la motivación del alma guerrera. Esto se llama Boicot, así que nos vamos con esa y ya volvemos a esta parte final de Libres y Rebeldes. Grita libre tu alma guerrera, sendero malva a la revolución, sendero malva a la revolución. Sintiéndose sola cuando llega la mañana, maquillando heridas, asfixiando el corazón, y no hay solución, no sale el sol, otra muerte en televisión, no sé dónde. Lávate la boca para nombrarnos mamarracho. Somos fuertes y sin miedo, no más muertes. aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, el sol se esconda, cese el viento, la vida es un reto. Vive la siente, ríe, tropieza, a gana, pierde. Recuerda lo que fuiste y siente lo que piensas. Esperando una luz que me redima del terror, de la injuria, de la fuerza. No pido ni la paz, ni la palabra, quiero ser el escudo de la herida. La memoria tenaz, la dolorida, sin razón, de una muerte anunciada, denunciada. Es vox populi, enemigos declarados, sueñan con el retroceso, solo quieren acallarnos. Pero somos amazonas y nos protege ante misa. Gritamos libertad, pero por nuestra vida las caídas las cantan el vuelo. Por lo que vivimos fuimos duras y constantes. Vino de diamante pa' volver a ver el cielo. Y tú me duerme tu alma guerrera. Duerme, duerme sin ansia ni dolor. Bueno, ya en este último bloque de Libres y Reverdes, háblenos, compartan, queremos saber qué piensan, qué les gustaría escuchar, si tienen alguna información que están teniendo para que se pueda pasar por aquí, ya sea algún contexto o algún apañe o algún emprendimiento también. Son todos bienvenidos a Libres y Reverdes. También si quiere participar de este programa, ¿no? Libres y Reverdes por Instagram o Radio Laf Kenche. Y en este último bloque tenemos un poco de sentipensares desde el otro lado de la cordillera, de personas referentes del campo popular, de, por un lado, de Cecilia, quien es referente de la Coordinadora Obrera Revolucionaria, compañera de lucha sindical, y de Noé, que es educadora popular, docente feminista. También son dos personas que he podido cruzar en este camino, y sumamente criteriosas y laboriosas de la resistencia popular. Así que eso, para cerrar vamos a tener esos audios. Rígido lo que pasó en Argentina. Sí, todavía estamos medio así como en consternación, aunque en realidad si lo miramos como más objetivamente tampoco es tan sorprendente como a cómo ha venido esta arremetida del fascismo igual. Sí, y recordar también que Massa, que es el otro candidato que estaba en el balotaje, representa también intereses burocráticos, representa la burguesía, representa un gobierno que durante todo este tiempo jugó, ¿no?, con los intereses de las clases oprimidas, de los trabajadores. Si bien no es lo mismo, yo al principio pensaba que sí era lo mismo. Sin embargo, creo que un gobierno como el de Milei posibilita una discursiva en las personas diferente a otro tipo de gobierno, como en este caso hubiera sido el de Massa. Siento que hay una que se acrecienta, ¿no?, la violencia discursiva y simbólica de las personas que habitan la calle. O sea, el propio día después de las elecciones, el domingo a la noche, habían autos gritando zurdos de mierda, los vamos a matar. Como un contexto brígido, un contexto me hace pensar a mí contextos similares a una dictadura cívico-militar, pensando que en nuestro imaginario eso ya no íbamos a volver. Siento que en Argentina la avanzada del reconocimiento, a las personas desaparecidas y asesinadas por el terrorismo de Estado, como fue la última dictadura, tiene un camino más andado y de más resistencia, gracias a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo principalmente y en particular, pero también a toda la avanzada de los sectores de izquierda o del campo popular. A diferencia de Chile, donde son impunes los milicos, donde siguen ocupando bancas en los estados. Y frente a eso, siento que la discursiva facha, la discursiva fascista, la discursiva del odio, se acrecienta en estos contextos. Así que preocupante, ¿no? Preocupante que más de 15 millones de personas hayan votado. Ganó en todas las provincias. Hay 24 provincias en Argentina, ganó en 21 provincias. En algunas provincias ganó con más del 75%. Entonces, más allá de quién ocupe, porque hay medidas económicas que creo yo que no va a poder hacer, porque no entiendo mucho, igual de la democracia ni de la institución, pero tiene que tener como muchos votos a favor y no tiene mucha mayoría en los congresos. Sin embargo, levanta ese discurso fascista donde hay cosas, no sé, que ya no pensamos que no íbamos a volver, ¿no? Como negar que hubieron desaparecidos en la dictadura. Pensar, como hay una... Estaban diciendo algo acerca de que los varones, cuando una persona aborta, que los padres de ese niño pueden hacer juicio, pueden, no sé, porque también no tienen derecho a decidir. No sé cómo estupideces así que pensábamos que ya no volvíamos. Bueno, hoy día se vuelve a poner en debate. Tristísimo, angustiante, no sé de qué vendrá. Igual siento que nosotros siempre ocupamos estos lugares de periferia y de resistencia. Y que esto que venimos diciendo, ¿no? Lo importante es estar atento, lo importante es estar pillos, lo importante de estar ahí, no bajar la guardia nunca. Sí, al final es como angustiante y decepcionante. A mí siempre me pasa con estas cosas, como estas muestras. La humanidad no vale nada. Nada, es como cuando pensás que ya tal vez podría ser un poco, que no es tan terrible. No, te das cuenta con estas actitudes que es como... un criterio que se ha formado en las masas que es como ya terrible, así triste, como de verdad en qué cabeza cabe el que se pueda dar cabida a estos seres, el que se pueda, no sé, esto mismo que estás diciendo, como cómo se ve el aborto, cómo se niega tiempos de dictadura, como esas cosas que como que de verdad no entiendo cómo se puede pensar de esa manera, cómo se puede razonar así. Bueno, no sé si alcanza a hacer un razonamiento en verdad, pero eso, así como al final el discurso cambia de tal manera o se transforma de tal manera a que le dé espacio a todo eso sin cuestionárselo y que eso parezca lo cómodo, lo lógico, y sobre todo eso como lo cómodo. Ahí me siento bien, me siento segura, me siento, no sé, como a gusto al final con todo ese discurso fascista. No, y con una propuesta de volver a los 90, ¿no? De privatizar. Entendamos que los 90, en la época de Menem en Argentina, después vino con una crisis terrible, con un montón de muertos en las calles, con un alzamiento popular donde pasaron 5 presidentes en una semana. O sea, donde la institucionalidad como tal se vio en quiebre. Después llega el kirchnerismo con todas sus mentiras y con todo su discurso progre, a cooptar a esos movimientos sociales, no a todos. Pero cómo la gente no tiene memoria, así como, y cómo el odio hacia una persona o hacia... No, yo lo encuentro como terrible, lo encuentro angustiante. Esta frase de que la humanidad es inmunda y asquerosa ha resonado todos estos días, ¿no? Brigio. Igual hay que pensar que, claro, después de los procesos dictatoriales, acá en América Latina en particular, las clases políticas hicieron todo como el hoyo, po. O sea, los 90 y la privatización y todas las consecuencias y los coletazos que ha tenido eso para cualquier persona que no sea de una clase política o de una casta que tiene asegurado su futuro, que sabemos que son la minoría, genera tal desencanto y descreimiento que preferís justamente como articularte desde un lugar más del odio y más como... porque este Milei es como chabacano, ¿no? Es como ridículo. Entonces creo que eso lo hace más cercano. Es como acá, pues, cuando los presidentes han ido a los programas de tele, no sé, es como esto de farandulizar un poco la política. Lo acerca a la gente porque la gente ya descree de toda la otra clase política. Entonces no lo justifico, pero trato de entenderlo desde ahí. Como es como si estuviéramos en el oscurantismo de la Edad Media, pero como post-neoliberal, no sé, que es algo que no imaginamos que iba a pasar, porque justamente estas ideas del nunca más, bueno, acá que no ha funcionado tanto el ni perdón ni olvido, al final la desmemoria es lo que gana, pues, y es la desmemoria justamente porque nos preferimos acomodar en lo que ya conocemos, en lo que ya tenemos desde nuestra individualidad, porque eso es finalmente como el fruto del capitalismo, como me salvo sola. Y filo con los demás, pues entonces como que siento que también hemos desarrollado tantas como herramientas de insensibilización que ya como que no nos conmueven las cosas, entonces como mirar el mal menor, y el mal menor puede ser un payaso, puede ser un loco que esté súper descreído o que deslegitime discursivamente a las clases políticas, y basta con eso para que la gente vea en esa persona algo diferente. Si acá en Chile estamos muy cerca de algo muy similar, seguramente en el próximo proceso electoral, y pensemos que ya con la constitución nos cagamos a nosotros mismos, porque ahora lo que vamos a votar, ojalá, es que rechacemos esta propuesta de constitución, pero tampoco sabemos que lo que va a venir. Era como esta, como que no hay un cambio, como que nos presentan dos caminos, como el binarismo en todos los sectores. Donde era o la derecha o la ultraderecha, la constitución de Piñera o la constitución de Pinochet, de Kast, que era peor, como siempre el mal menor al final. Y como que no nos quedemos con eso, que la llama de la rebeldía se encienda en nuestros corazones y nos haga colectivizarnos, ¿no? Yo siento que después de la pandemia también fue una trampa ahí, brígida, y nos hizo meternos más en nuestro individualismo y no poder ya ni siquiera organizarnos con nuestros cercanes. Y eso es lo único que nos queda. O sea, es lo único que nos queda. Las revueltas populares a lo largo de la historia dan resultados. Obviamente hay situaciones de mucha violencia, incluso muertes. Pero sabemos que los procesos históricos son súper largos y que cuando el pueblo se revela, finalmente las personas se organizan, incluso en lo espontáneo, como fue el último estallido acá, o en el 2001 en Argentina, es cuando la política tiene que hacer algo realmente, porque es como la presión que tenemos de ocupar las calles y no dejarlos dormir tranquilos al final. Porque si no, nos vamos para la casa y todo sigue igual y naturalizamos este estado de las cosas. Eso, entonces ahí, como decía Marta, en seguir encendiendo estas llamitas de la rebeldía, que nuestros corazones se inflen de ganas de actuar, de organizarnos y de ir haciendo, pues de las distintas maneras que se nos vayan ocurriendo, son muchas, hemos tenido algunas experiencias por aquí y por allá, vamos mejorándolas, vamos sacando cositas y a ponerle, pues. Así que bueno, nos despedimos de este Libres y Reverdes, en el que estamos comenzando una nueva temporada, haciendo nuestro episodio número 102, y que va a estar sonando los miércoles a las 3 de la tarde, miércoles por medio en vivo, al otro miércoles se repite, así que igual todos los miércoles vamos a estar ocupando el espacio radial y todo el rato reiterar de que lo que quieran difundir por acá, con ciertos parámetros, lo puedan hacer. Comuníquense con nosotras al Instagram, Libres y Reverdes, y vamos haciendo entre todos posible estas otras formas de comunicarnos. Amplio margen sobre el oficialismo de la coalición peronista expresa no el triunfo de las ideas liberales, sino que de forma distorsionada vemos cómo amplios sectores de la población procesaron los últimos años de este gobierno, sobre todo desde el impacto de la pandemia y la escalada inflacionaria actual. Con un sistema de partidos en una crisis profunda, la coalición de Milei emerge como un sector que se postula para representar más directamente los intereses imperialistas y se prepara para ello, para atacar con fuerza a los asalariados y las masas en general. En este sentido es importante tener en cuenta que esta victoria en las urnas no significa ya un triunfo histórico de las tareas que pretende encarar esta facción, y es ahí donde los trabajadores, las organizaciones de izquierda, tenemos la tarea de intervenir para impedir que este resultado electoral se convierta y se cimente en una base social para esta tarea. En ese sentido, creemos que es importante en lo inmediato abrir un proceso de deliberación y de organización en los lugares de trabajo, de estudio, con las organizaciones sociales y políticas de izquierda, que desde una postura de clara independencia de clase enfrentemos al peronismo cómplice y responsable de esta situación, a las burocracias que van a ser garantes de esta ofensiva y negociadoras y mediaciones de esta ofensiva, para prepararnos para pasar nosotros a una postura de estar en pie de lucha contra estos planes. En ese sentido, también es una deliberación a tener respecto de el error de haber entrado fuertemente en las dinámicas del régimen político que ha tenido un ala de la izquierda, sobre todo el FIT, cediendo a la opinión pública y a las dinámicas de esta democracia para pocos, y fortalecer una posición de independencia de clase que vamos a necesitar para no caer en los cantos de sirena de frentes anti-Milei, con quienes nos llevaron a esta situación de desorganización y debilidad e impidieron que rompiéramos la tregua electoral, que era una trampa electoral entre candidatos todos del FMI y el alineamiento con los intereses del imperialismo, para que irrumpiéramos con nuestros métodos y nuestras organizaciones en esta dinámica de crisis política. Desde esa lectura es que nosotros estamos llamando a preparar con fuerza un plan de acción independiente, espacios de debate y deliberación que nos pongan en la perspectiva de preparar un paro general para pasar a la ofensiva. Bueno, con respecto a las elecciones en Argentina, el día domingo gana Milei, que representa la derecha de la Argentina, que parecía que estaba como callada, como que no existía o que era minoría, pero claramente que esos discursos, había una cierta subestimación al laburo que vienen haciendo esos discursos, porque bueno, ganó con el 55% de los votos en un balotaje. Entonces bueno, había como que estaban ahí, como que no existían o que no eran muchos. Claramente ese discurso pegó, y bueno, hoy tenemos a Milei, que asuma el 10 de diciembre. Claramente el día, toda esta semana ha sido una semana de mucho duelo, de mucho enojo y de repensar el panorama que se nos viene, que es bastante jodido, y además no solo jodido, sino que claramente hay como un apoyo de la población en los discursos, porque Milei claramente en el debate dijo así: yo voy a privatizar las universidades, no es que es algo que lo ha ocultado, y aún así ganó. Entonces eso es lo que el panorama que se viene, y bueno, una tristeza por cómo estos discursos de odio, de derechos que están adquiridos, que son innegociables, que pensábamos que ya era como un derecho que no había que discutir, hoy nada, muchos compañeros que ven directamente sus derechos súper vulnerados o que se van a poner a empezar a poner en debate, bueno, obviamente con mucho miedo, con mucha angustia. Y esta derechización que se está dando en Latinoamérica, ¿no? O sea, la angustia y nada, y el repensar la resistencia a eso, o cómo construir desde otro lugar. Y también nos agarra en un campo popular también un poco desactivado. Pensemos que en la Argentina, si bien hubo un gobierno de Macri intermedio, fueron 12 años de gobierno kirchnerista, un poco más, que siempre, digamos, lo que ha sucedido es que la movilización social y popular se desactiva totalmente, se plancha. Entonces nos agarra una derechización de la Argentina en un estado súper desencontrado. Entonces, bueno, nada, es volver a rearmarnos, volver a repensarnos, cómo hacerle la contraofensiva, pero bueno, la verdad es que el panorama se ve muy, muy triste. Milei se presenta como algo nuevo, que eso también es para analizar, ¿no? Se presenta como algo distinto, y en la realidad es que en la Argentina la convertibilidad, la privatización de las jubilaciones, de las empresas nacionales, la privatización de nada, la definanciación de la educación, ya lo hemos vivido, no es algo nuevo, pero bueno, con ese discurso fue el que ganó. Y con un discurso de voy a sacar a la casta, siempre hablando de la casta política, nunca hablando de la casta económica, que él y mucha gente dentro de su gobierno tienen, digamos, empresas, son la oligarquía económica de la Argentina, que nunca perdió, pasen los gobiernos que pasen. Y bueno, nada, ese es su discurso. Su primer discurso como presidente electo fue: voy a privatizar YPF y la televisión pública, o sea, ya está hablando de privatizaciones. Así que bueno, se viene un panorama de mucha movilización, ojalá, y bueno, de ver de qué manera se puede construir la contrahegemonía. Incendiarias hasta el patriarcado quemar.